Padre, bendito eres, Señor, porque tú eres bueno, Padre. Tu misericordia es para siempre y nos has dado el poder y el querer estar aquí y el entendimiento, Padre, para escuchar tu palabra y poder predicarla a los demás, Señor. Ahora vamos a escuchar otra vez más tu palabra, a discernirla, a meditar sobre eso, Padre, para que tú nos edifiques y nos hagas crecer en ti, Padre. Gracias te damos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Desde el versículo 1, hermanos. Hechos 2, 1. Dice la palabra de Dios. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo, se juntó la multitud. O sea, imagínense el estruendo, ¿no? O sea, cuando Dios habla a sus hijos o se manifiesta, siempre es como un trueno, dicen, como un ¡pam!, como cuando Moisés también ¡pam!, y cuando también nos llame de repente la trompeta, esa trompeta en verdad es la voz de Dios, como voz de arcángel, ¿no? O sea, ¡pam!, con esa autoridad de Dios nos habla. Y aquí, al comienzo de la iglesia, fíjense, Dios manda el Espíritu y como un estruendo, ¡pah!, con ese poder lo envía. O sea, Dios hace de este poder, ese es el poder de Dios. Entonces, y hecho este estruendo, se juntó la multitud, o sea, todos se juntaron y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, fíjense, porque incrédulos hay en todas las épocas, burlándose, decían, están llenos de mostos, o sea, que estaban ebrios, borrachos. Fíjense, estaban hablando en todos los idiomas, era claro, no eran lenguas angelicales en esta vez, porque Dios así lo quiso, por toda la ¿cómo es la palabra? Diversidad, o sea, de la situación que ellos estaban. Estaban en medio de Jerusalén, que era una ciudad cosmopolita, era la palabra, y sobre toda esa gente que vemos, todas esas diferentes razas, y es como aquí, ahorita en todo el mundo estamos, en todo el mundo vamos y encontramos muchas, ahorita aquí somos una iglesia pequeña, pero aquí hay coreanos, mi esposa sí nacionalizó argentina, así que pues vamos a decir que es argentina, hay colombianos, hay mexicanos, pero no solo de aquí, de Jalisco, sino de otros lados, pues entonces vemos que hay una gran variedad, de esto ya se masificó a todo el mundo, pero en esa época Jerusalén era una ciudad cosmopolita, o sea, muy diversa. Para ponernos entonces en contexto, esta era la generación, hermanos, que acaba de haber hecho esta generación, matar al Hijo de Dios, matar a Jesucristo. Esta es la generación, hermanos. Muchos de ellos fueron testigos presenciales de los innumerables milagros realizados por Cristo. Pero en el momento, fíjense, en el momento de la verdad, donde tenían que tomar una decisión de proclamar a Jesús como Señor, de no avergonzarse de Él, fallaron esta gente. Algunos que hicieron, como los apóstoles o los discípulos, escaparon, salieron huyendo, Muchos callaron y se quedaron en sus casas. Ahí había muchos de los cuales presenciaron milagros tan maravillosos como la multiplicación de los panes. Imagínense haber vivido eso. Estando ahí en el monte, pasaban los tiempos, estaban muertos de hambre. Sí escuchaban la prédica de Jesús, pero muertos de hambre, todos con el estómago y crujiéndoles. Pero de repente, Él con unos panes y unos pececillos, a todos, los 5,000 hombres, más todas las hombres y las mujeres y los niños, les repartió y sobraron. Fíjense, mucha gente le seguía. En todos lados le iban y le apretaban y no le dejaban caminar incluso. Tenía que como ir escapándose de la multitud. Otros tantos hermanos fueron incluso, fíjense, al tribunal cuando Cristo fue apresado, donde estaban, ¿qué? Juzgando a Jesucristo. Hablaban ellos de ver, a ver qué pasaba aquí. O sea, querían ver el poder de Cristo ahí, porque ellos sabían, veían todas las señales que había hecho, ¿quién? Jesús, ¿no? Había, no solo, pásele adelante, milagros de sanidad, sino que también había levantado de los muertos a gente, ¿no? O sea, fueron a ver a este Cristo, a su Mesías, a ese Salvador prometido desde épocas antiguas. ¿Para qué? Para que les, ahorita sí, les va a dar a los líderes religiosos y a los líderes políticos y a los romanos, a ese pueblo extranjero que nos estaba subyugando, ahora van a ver, ahora van a tener, porque Jesús seguramente se dejó atrapar para una vez en medio de ellos darles duro. Y fueron mucha gente ahí, lo esperaron un par de días antes en su entrada triunfal a Jerusalén. ¿Y qué gritaban? Hosanna al Hijo de David, decían, ¿no? Decían, pues decían, Hosanna al Hijo de David, decían, Hosanna al Hijo de Dios. ¿En hebreo cómo era eso? Baruch haba beshem Adonai, decían, Baruch haba beshem Adonai, decían, bendito es el que viene en el nombre del Señor. O sea, imagínense toda esa multitud cantando y gritándole, y después lo apresan. Lo primero, esta gente que fue a verlo, que fue una multitud a verlo, ¿qué tenían en mente? No, este les va a dar duro. O sea, ahora vas a ver, porque yo lo he visto haciendo grandes milagros, levantando los muertos, caminando sobre las aguas, haciendo grandes milagros, y ahora esto lo agarraron, pero ahora van a ver estos, ahora van a aprender. Pero cuando se lo presentaron, ¿cómo se lo presentaron? Golpeado, abofeteado, escupido, ensangrentado, humillado, ante tanta gente que lo despreció. Y cuando vieron rota entonces esa esperanza de que los iba a librar del yugo romano y de sus líderes políticos, cuando vieron esa imagen de Cristo humillado, ¿qué pidieron, hermanos? Bien, dijeron, crucifícale, crucifícale. Gritaron, y ni Poncio Pilato entendía por qué esta gente quería crucificar a su Mesías. Este hombre, el cual era el Mesías de ellos, era el hombre del momento. 3 años y medio duró haciendo milagros. Definitivamente no dejó a nadie indiferente de la época. Así lo comprueban hechos históricos seculares. Pero ¿qué pasó? Cuando no se cuadraba la voluntad de ellos, lo que ellos querían, con la voluntad de Dios, prefirieron desechar a ese Mesías. Preferían al Mesías este que no les servía para sus propios propósitos, muerto, y por eso gritaban, crucifícale, crucifícale. No cumplía él las expectativas de nosotros. ¿Cuántas veces nosotros hemos hecho lo mismo que ellos? Porque esa generación perversa, como le dice la Biblia, pues también esta generación tiene lo suyo, porque muchas veces nosotros mismos hemos crucificado al Hijo de Dios también. No estoy buscando condenar a esa generación de hace 2,000 años, que vio todos esos milagros. Nosotros hemos visto muchos milagros. Fuimos partícipes de cosas, pero no tanto como aquella generación que mató a Cristo. Pero fíjense, al no cumplir con sus aspiraciones personales, sus deseos personales, decidieron que ese hombre bondadoso que hablaba de amor, que era misericordioso, que salvaba vidas, que sanaba gente, ya no era requerido y lo prefirieron muerto. Mejor esperamos a otro Mesías, mejor que venga otro Salvador que nos libere del yugo de estos corruptos políticos y de esta nación extranjera que nos quita el dinero. No esperaban en los tiempos de Dios, no confiaban en la voluntad de Dios, sino ellos confiaban que su voluntad personal era mejor que la de Dios. Y esas promesas que Dios les hacía una y otra vez en esa palabra, en esas escrituras que Dios había, les había regalado, les había revelado, ellos nomás la tenían como simple enseñanza. Por eso pudieron matar al Hijo de Dios. Nosotros y ellos no somos una generación diferente a eso, hermanos, ya que creemos en el Cristo también. Ellos creían en el Mesías, hasta esperaban su venida. Acuérdense, durante 400 años hubo un silencio profético en toda Judea. ¿Qué pasó? Dios cayó, no les mostró nada, no les dio ningún profeta durante 400 años hasta Juan el Bautista. Y ahí empezaron. Juan anunció al Cristo, al Mesías, y el Mesías vino e hizo tantos milagros, como dice Juan en su último capítulo, que no se podían escribir en todo el mundo, no entrarían los libros, la cantidad de libros de tantos milagros que hizo. Y ese Cristo que nosotros también creemos, que nosotros también esperamos su venida, ¿sí o no, hermanos? Amén. Pero eso no era la condición más importante, nos dice esta enseñanza. Nos demuestra que aquella generación que mató a Cristo, el Mesías en su primera venida, también nosotros podíamos hacerlo en su segunda venida. ¿Cuál es entonces la cualidad más importante en todo esto? Definitivamente, hermanos, definitivamente no es el conocimiento de las Escrituras. Claro que es importante, pero definitivamente no es la cualidad más importante. No es el haber presenciado milagros, porque aquí presenciamos muchos milagros, pero no es la cualidad más importante. Inclusive, Jesús, que Jesús haya hecho un milagro directo en tu vida, en mi vida en particular, esa no es la condición más importante. No es estar siguiendo en donde Él iba. Ay, Jesús está en Galilea, vamos a Galilea. Jesús está en la orilla del Jordán, vamos ahí, como ahora, ¿no? Ay, está este predicador famoso que está en el estadio Omnilife, vamos ahí a escucharlo. Vamos, va a ser un concierto y vamos mejor todavía. Entonces, no es eso, no. Era creerle realmente quién es Jesucristo, hermanos. Creer realmente quién es la identidad de Cristo. Si sabemos quién es Él, el Hijo unigénito de Dios, del Dios viviente, del único Dios viviente, el anhelado Mesías, el ungido, que vendría ¿qué? A salvar al mundo del pecado. Pero creer verdaderamente ese significado, creer, eso significa creer en su voluntad, es por sobre todas las cosas, hermanos. Y aquí está la situación, inclusive la nuestra. Su voluntad tiene preeminencia por sobre todas las cosas. Amén, hermanos. Creerle que sus tiempos son mejores que los míos y que Él permite, si Él permite que algo pase en tu vida, es por algo y hay un tiempo para eso. Hermanos, cuando nos pasan cosas buenas, pues estamos, no, Dios, no me saques de ahí. Aquí me quedo, de aquí soy. Pero cuando me pasan cosas malas, nuestra reacción natural, y es natural, hermanos, no estoy condenando, sino es natural que querramos salir de eso. Pero lo más importante siempre va a ser el corazón que hay ahí. ¿Qué corazón tengo y cómo le estoy orando a Dios? El Señor es Jesucristo. Jesucristo es mi Señor. Se dice fácil, pero a veces es difícil llevarlo a la práctica. El amo, ¿qué significa Señor? Amo, indiscutido, ¿no? El dueño absoluto de mi vida. Y eso significa que subordinar mi voluntad, esa terca que tenemos, a la voluntad perfecta de Dios. Eso es amarle por sobre todas las cosas, con toda mi mente, con todas mis fuerzas, con todas mis ganas. Eso es darle el lugar al Señor, el lugar que se merece. Él no pide otro lugar, sino el que se merece. Ahora, vivimos en una generación mala y perversa, en donde los que decimos ser cristianos, inclusive los que decimos estar esperando su regreso, no queremos subordinar nuestras vidas a su voluntad. Hermano, ¿cómo se nota esto? Sus problemas cotidianos, que todos los tenemos, salud, trabajo, la economía, los familiares, los hijos, los padres, los hermanos, las relaciones que tenemos en el trabajo, en la calle, en donde vayamos, algún percance o accidente que tuvimos. Eso domina nuestro diario, ¿no? Le preocupan a usted y a mí, y es natural, hermanos. Oramos a Dios que nos ayude, que nos saque de eso, que nos dé sabiduría para salir de esa situación o poder compartir o poder ser sabios en las decisiones que tomamos. Oramos al Señor para que nos brinde el apoyo necesario, que haga un milagro en nuestra vida, que nos eche una manita, como dicen aquí. Y está bien, y Él lo pide, pero ¿qué diferencia hay con aquella generación hace 2000 años, aquella que mató a Cristo? Ellos también buscaban a Dios, ellos también confiaban que el Mesías iba a venir, ellos también confiaban en el poder de Dios, ellos también esperaban en sus promesas porque las conocían las Escrituras, inclusive mejor que esta generación. Pero cuando las cosas no salían de acuerdo a sus planes personales, a lo que ellos tenían pensado era lo mejor para sus vidas, a lo que les estaba pasando en ese diario, oye, ¿por qué a mí no me dieron? Yo soy cristiano y no me dieron el ascenso y se lo dieron a ese que siempre se va ahí de jarras. No esas jarras de agua dulce. Y se va ahí a los antros y anda con dos mujeres. Y yo vivo en santidad, me cuido, oro todos los días. ¿Se dieron cuenta qué religiosos son? ¿Vieron cómo es esto? ¿Cómo es pasar de una relación amorosa con Dios a una religiosidad que mata al Mesías? Fíjense, no es mucha la diferencia. Todo está en el corazón. Entonces, ese Dios que ya no me sirve a mis intereses particulares pasa a ser un estorbo en mi vida y empieza a generarse una amargura, un resentimiento. Primeramente empieza a ser velado. Ahí no se da cuenta el cristiano, pero lo va demostrando, ya no se congrega tanto, ya no le ora tanto, porque dice, no, pues siempre le oro y nunca veo ahí, le estoy orando y ¿dónde está? Ahí va. Entonces mejor lo desecho. ¿Para qué me meto en tantas broncas si mis amigos estos del mundo le van mucho mejor que a mí? Repito, mis hermanos, vivimos en una generación perversa y maligna, donde los mismos hijos de Dios, los supuestos hijos de Dios, los que fuimos redimidos por su sola gracia, por su sangre perfecta, por su sacrificio en la cruz, somos dominados por nuestras voluntades propias, hermanos, y no por la voluntad de Dios. ¿O acaso usted se pregunta bien seguido, todos los días, hermanos, estoy hablando seguido es todos los días, y no una vez al día, y otro día me olvidé, todos los días al Señor, ¿cuál es tu voluntad en mi vida? ¿Cuál es tu voluntad en mi vida? Esa debería ser la primera. Después de agradecerle, después de darle gracias, después de rendirle adoración, alabanzas en la oración. Y después de eso, ¿cuál es? La primera petición es, dame. ¿Cuál es tu voluntad en mi vida? ¿Cuál es tu plan en esta adversidad que me has hecho permites que pase? ¿Cuál es tu voluntad, mi Dios, en esta aflicción que estoy pasando? ¿Acaso Dios no sabe que estoy afligido? ¿Acaso Dios no sabe que me duele? ¿Acaso Dios no sabe que estoy en una situación tremendamente mala? Sí lo sabe. Muchas veces, hermanos, nos quedamos a medio camino de aquella oración de Jesús cuando estaba antes del Calvario de la cruz. Vamos a Mateo 26, 39. Mateo 26, 39. Siempre que querramos saber, ay, ¿cómo sería lo que el Señor quisiese? Pues vaya a los evangelios, ahí está como Él lo hizo y nos pide lo mismo. Dice en Mateo 26, 39, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro. Miren, se postró sobre su rostro Jesús, orando, diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. No como yo quiero, sino como tú, Señor. Que sea tu voluntad la que prevalezca, le estaba diciendo al Dios Padre. Y en esta adversidad, en esta aflicción, en medio de la tribulación, Dios está con nosotros, compartiendo mis lágrimas, tus lágrimas, dándonos esta paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero debe de darle primeramente su lugar. ¿Cuál? El primer lugar, no el segundo, el primero. Todo otro puesto que pongas en tu vida, el único Dios vivo, no te va a servir, no me va a servir de nada, hermanos, para nada. Ese Dios no es el Dios de mi vida, el Dios de nuestras vidas, sino que pasa a ser un Dios con D chica, un ídolo a mi servicio. Un Dios que sirve a mi voluntad y a mis caprichos y no un siervo que espera la voluntad de Dios en su vida. ¿Vieron la diferencia? Es una gran diferencia. Nunca, dice, te desampararé. Estaré contigo por los siglos de los siglos. No habrá más muerte, lágrimas, clamor ni dolor. Esas son algunas de las promesas que nos deja en la Biblia nuestro Dios. Este es nuestro Dios todopoderoso. Cuando le damos el lugar que Él se merece, ese sí es el Dios que creó los cielos y la tierra. Ahora sí estoy rindiéndole a mi Dios. Hay poder en ese Dios entonces, hermanos. Ahí sí hay poder en ese Dios. Volviendo al contexto de esos 120 personas que estaban en ese aposento alto, ahí en aquel día de Pentecostés en Jerusalén, ciertamente era un grupo pequeño, un remanente, comparado con las multitudes que siguieron cuando Jesús estaba en sus 3 años y medio de ministerio. Era un remanente pequeño. Y así dijo, ¿qué dijo Jesús en su segunda venida? Así también va a ser. O sea, es algo triste, hermanos. Realmente uno quiere, y Dios quiere, que todos vayan a arrepentimiento, que nadie se pierda. Por eso deja a las 99 ovejas y se va con esa que se perdió a buscarla. El mundo dirá, oye, eso está mal, es ilógico para el pensamiento del mundo, pero para el pensamiento de Dios, eso es misericordia, eso es amor. Y aquí estaba ya preparados nosotros, en esa manera de decir, haz tu voluntad, como dijo Cristo. Jesús ya antes, durante su ministerio, había revelado que recibiríamos al Consolador, al Espíritu Santo, cuando Jesús se iba a volver a la diestra del Padre, o sea, iba a ascender, en Hechos 1, cuando se fue y ascendió. Y una vez resucitado, Él mismo dijo, les vuelve a decir a sus discípulos, ahí en Hechos 1:8, dice, fíjense, un versículo que conocemos, repetimos, pero, fíjense, Hechos 1:8, dice, pero recibiréis poder. ¿Qué recibiremos? Poder. Ahí está la palabra. No somos ahí indefensas, ¿sí me entiende, criaturas? Tenemos el poder de Dios en nosotros. ¿Para qué? ¿Para mis propios intereses? No. Para los intereses de los otros. Esa es la manera del cristiano. Ese es el camino del cristiano. Ese es lo que Jesús nos demostró cuando Él vino acá. Nada para Él, todo para el otro, todo para el otro. Dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. Dios, el Espíritu de Dios en nosotros, ese es el Espíritu de poder que vamos a recibir. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Recibiremos poder de Dios, ese poder que recibieron aquellos 120 que obedecieron la palabra de Jesús, ese mismo poder mora también ¿en qué? En esta generación de cristianos, es el mismo poder de ayer, de hoy y de siempre, ¿de quién? Del de arriba, de nuestro Dios Todopoderoso. En todos aquellos que recibimos al Espíritu Santo, o sea, que nacimos de nuevo, en base del arrepentimiento de pecados, como dice ahí mismo, fíjense, Hechos 2, hay mucho, ¿no? Ahí, fíjense, en el pasaje mismo ahí de Hechos 2:38, nos dice cómo nacer de nuevo, cómo recibir este gran poder de Dios, cómo recibir y que el Espíritu de Dios more, haga casa en nosotros. En Hechos 2:38 dice, Pedro les dijo, ¿qué les dice? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Don es regalo. El regalo no hay que pagar nada, no hay que hacer nada, no es por obras, es por la gracia infinita ¿de quién? De Dios Padre. Amén. En ese mismo poder Pedro hizo su primer discípulo y Pedro era una persona letrada, no, él no tenía estudios de nada, él era pescador, no tenía cero estudios. Y cuando uno dice cero estudios, tiene que visualizar que ahora las personas normalmente nos obligan mínimo primaria, mínimo ya cruzando primero de primaria, ya uno sabe mínimo leer y escribir, ¿sí o no? Pero allá en esa época estamos hablando de cero. Pedro era un cero a la izquierda en el sentido de saber escribir o leer, pues todo ese tema le era ajeno totalmente. O sea, era un iletrado, una persona que nunca había aprendido nada, nada de lo que es las escrituras, la había escuchado, hermanos. Entonces dice Pedro y hace el discurso, ese discurso después ustedes en su casa lo pueden volver a leer y repasar, es uno de los discursos más bonitos, más compactos, en donde está el Evangelio, en donde está la historia, en donde está cómo somos salvos y en donde está imbuido el poder de Dios. Y por eso, ¿cuántas personas? 3,000 personas que lo escuchaban. Yo creo que sacó, pues no sé, ¿cómo le dicen? Pues hizo ¡paf! Y salió el poder de Dios, explotó el poder de Dios ahí y 3,000 personas recibieron en ese momento el Espíritu de Dios. El mismo Pedro les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Esta generación era perversa la que ellos testaban, igual que nosotros. Y el Pedro les exhorta y les dice, ahí abajo en el mismo capítulo, dice, sed salvos de esta perversa. Cuídense, no se contaminen con el mundo. No anden con un pie aquí y un pie acá. No somos del mundo. Y hoy, 2,000 años después, este pedido y esta exhortación de Pedro no perdió para nada vigencia. Seamos salvos de esta perversa generación. No somos de este mundo. En Juan 15:19 dice, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo. Antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo ¿qué? ¿Los ama? No, nos aborrece. ¿Cuántos estamos sufriendo con familiares, amigos, ex amigos, vamos a llamarlo así? Muchos de nosotros ya no tenemos amigos en el mundo, esa es la verdad. Yo cuando me llaman, yo les digo, ah sí, es mi amigo, pero ya no es amigo porque ya no compartimos nada, nada compartimos. Ellos hablan de puras cosas inmundas, adulterio y fornicación, nomás abren la boca y hablan de eso. Puras cosas malas, hermanos. ¿Qué hay en el mundo? Como recién el hermano Héctor nos decía, el mundo sigue empeorando. Como recién el hermano César también estuvo orando, cada rato va a empeorar esto, no va a mejorar. Cuando somos cristianos, ya no estamos tanto en el, ay, ¿qué va a pasar con esta? No, ya sabemos que va a ir en peor. Sí, estamos orando por nuestros gobernantes. Hay que orar por ellos y hay que seguir orando. Pero ya sabemos para dónde va todo esto. Pero el mundo y sus deseos, ¿qué hacen? Pasan. Mas la voluntad de Dios, ¿qué? Permanece para siempre. No la propia, volvemos a la voluntad. Mi voluntad no permanece. La voluntad de Dios es la que permanece. Y por eso la necesidad mía, particular de cada uno de sus hijos, de aferrarnos a su voluntad. Y por eso, ¿cuál es tu voluntad Dios Padre en mi vida todos los días. Esa voluntad es la que permanece para siempre. Eso para los que anotan está en 1 Juan 2, 17. Terminamos. Para hacer, ¿cómo hacer la voluntad de Dios? ¿Cómo hacer la voluntad de Dios? Hechos, ahí en mismos Hechos capítulo 2, 41 y 42. Dice, así que los que recibieron su palabra, ¿quiénes recibimos su palabra? Todos aquí, ¿no? Todos somos cristianos. Fueron, ¿qué? Bautizados y se añadieron aquel día como 3,000. Y, acá viene, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Punto número uno, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Cuál es la doctrina de los apóstoles? ¿Es la doctrina de quién? De Jesucristo. Ellos fueron testigos vivos y la recibieron de primera mano. Y ellos así la compartieron a los padres de la iglesia, a los que iban a ser discípulos de los apóstoles. Esa es la doctrina del Señor Jesucristo, su maestro personal para los apóstoles. ¿Cuál era esa doctrina sino más que el Evangelio de Jesucristo? Y dice la palabra ahí mismo unos versículos antes, dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios, o sea, por la mano poderosa de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu, esa es la promesa más grande, recibido el poder de Dios en nosotros, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Ellos ya eran testigos porque ya habían derramado sobre ellos eso. Sepa pues, dice más abajo, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, esa generación mala que mató a Jesús, Dios le ha hecho, ¿qué? Señor y Cristo. Fíjense, ahí está. Este mensaje de buenas nuevas provoca una reacción, hermanos, en lo que la escuchan. Una reacción, versículo 37. Al oír esto, se compungieron de corazón, se compungieron. O sea, dijeron, ¡ay! La regamos. ¡Ay, soy pecador! Pues estoy pecando, estoy mal, estoy chueco, estoy torcido, estoy corrompido. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Pedro les dijo, recién lo leímos, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para nosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor, nuestro Dios, llamare. Amén. Número dos, tenían comunión unos con otros, dice. En el griego dice koinonía, koinonía. ¿Sí la escucharon esa palabra, no? Hay un ministerio de koinonía, dice, en Estados Unidos, muy grande. Koinonías, koinos. Significa sociedad, literalmente participación, interacción social, comunicación, comunión, compañerismo. ¿Cómo tenemos compañerismo si no nos congregamos? Eso está difícil, ¿eh? Está difícil. No, ni modo que me mira en el espejo, oye, hermano, yo te quiero. O sea, no, no tiene sentido. Por eso, ¿la importancia de qué? De congregarse. Pero si un cristiano sano, entonces, que va madurando en el camino de Jesucristo, ¿no? Se congrega en una iglesia, en cualquier iglesia local, donde enseñan la sana doctrina. ¿La doctrina de quién? De los apóstoles, de Jesucristo. ¿Qué pasa con ese cristiano? Va a empezar poco a poco a generar frutos. Van a ver, es siempre lo mismo, siempre lo mismo, siempre va a generar frutos. Número tres, en el partimiento del pan y en las oraciones, dice. Compartían tanto sus dones espirituales y experiencias en el Señor. Dones espirituales, ya hablamos, 1 Corintios 12, ¿no? Ahí están los 9 dones y las experiencias que pasamos en el Señor. ¿Para qué? Para edificación de la iglesia, para edificar, para mejorar al prójimo. Así como las cosas materiales que Dios nos ha dado, nos ha permitido administrar, claro, con criterio y sabiduría, ¿de quién? De Dios. ¿Nos ha dado para qué? Para que nosotros en su sabiduría y en el poder que fuimos imbuidos podamos servir al prójimo. Esa es la última perdón, el último mandamiento que nos dejó Jesucristo. Ámense unos a otros. Ámenme a mí primero. Claro, si no me aman a mí, pues ni modo. No van a nacer de nuevo, no van a recibir el Espíritu de Dios. Primero ámenme a mí, arrepiéntanse, ámenme, búsquenme y después hagan lo que yo hice cuando yo vine hace 2000 años. Dicen que el tiempo es oro, ¿no? Por eso dicen que las cosas que recibimos en esta vida, de lo más preciado que es el tiempo. ¿Y cómo se pasa el tiempo, no? Se pasa rapidísimo. Pero entonces el tiempo tenemos que compartirlo también. ¿Y cómo no vamos a compartirlo si nunca nos congregamos, nunca buscamos una situación de coinonía junto con otros hermanos? Dediquémosle tiempo de calidad a Dios. Tiempo de calidad significa no mi tiempo que me sobra. Oye, me sobra una hora aquí. Pues, bueno, pues me voy a leer un par de párrafos y veo qué hago. O sea, no, dediquémosle tiempo. Ay, estoy bien ocupado, pero voy a darle mis 5 minutos. Empiecen con 5 minutos, porque el que quiere correr un maratón no empieza a correr los 42 kilómetros, pues se muere, les aseguro, se muere. Yo creo que aquí mi hermano Guillermo, que sabe de todo eso, sabe que es paso a paso, o sea, 1 kilómetro, pues supongo que son 5 kilómetros, es la, como en la película, ¿no? Que creían 5 kilómetros, bueno, pues como que 5 kilómetros es el... Entonces ahí paso a paso uno va corriendo la carrera del cristiano, no... Pero hay que darle, dedicarle tiempo, separar tiempo, apartar tiempo para Dios y para el prójimo, para el hermano cristiano. Por último, pero no menos importante, las oraciones. Estar siempre en comunión con nuestro Padre Celestial. ¿Cómo Él nos pide? ¿Por qué nos pide? Si Él conoce todo, Él es omnisciente, conoce todo lo que nosotros pensamos y sentimos, ¿por qué entonces nos pide que oremos hacia Él? ¿Por qué piensan? ¿Eh? ¿Por qué piensan? Porque estamos ahí de otra vez dedicándole ese tiempo tan preciado, ese tiempo que todos decimos es oro, separamos tiempo de calidad para el Señor. Es como cuando apenas nos conocíamos con nuestras esposas o esposos, como, o sea, tenía que trabajar, pero lo que sea hacía para poder apartar tiempo para mi esposa, en ese tiempo mi novia. Entonces, esa era la manera de apartar, esta es la manera de apartar tiempo, ¿para quién? Para Dios. Y también después, para reflejar ese amor de Dios, apartando tiempo para el hermano. Amén. Esa es la manera de hacer la voluntad de ¿quién? Mía no, de Dios. Ahora que estamos en tiempos aún peores que los apóstoles, cuando la incredulidad y la religiosidad imperan, donde antes mataron a Cristo, pero ahora vivimos en una sociedad donde se profetiza que los grandes, la Biblia lo dice, los grandes, los poderosos, los reyes de las naciones y, los y sus ejércitos se van a oponer a la voluntad de Dios. Falta cada día menos y querrán matar, nuevamente van a querer matar al Salvador, a Jesucristo. Ahí en la batalla más específica de Armagedón o del Valle de Megiddo, ahí al norte de Israel con la frontera siria. Pero ¿se dejará matar esta vez el Señor? Pues esta vez no, ya no es el Cordero, ya Él murió una vez y por todas, ¿por qué? Por el pecado de todos. Y en su segunda venida ya no es Cordero, ¿qué es? León de Judá. Así dice en Hebreos 9:28, dice, así también Cristo fue ofrecido, ¿cuánto? Una sola vez, para llevar los pecados de muchos, de todos nosotros, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, ya no va a morir por el pecado, sino que para salvar ¿a quién? A los que le esperan, a nosotros, a su iglesia, a su novia, a su cuerpo. Vendrá esta vez para acabar con el enemigo de su pueblo. ¿Está bien? Amén, hermanos. Ese es el Jesucristo que nos toca esperar y lo estamos esperando. Amén. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Señor, porque nosotros queremos hacer tu voluntad, Señor. Anhelamos hacer tu voluntad, pero muchas veces en el día a día, Padre, nos agobian los problemas diarios, Señor, que no me alcanza la economía y el dinero, que batallo con mi salud y con la salud de mis familiares, Señor, que batallo con la rebeldía de mis hijos o tengo problemas familiares, Señor. Hay muchas aflicciones, Señor, en esta vida que tú nos has dicho que las tendremos, Señor. Pero Si ponemos nuestra mirada en las cosas de arriba y no en esas cosas diarias, en esas cosas pasajeras, en esas cosas que se quemarán con el fuego eterno, Señor. Señor, queremos tener la mirada puesta en las cosas de arriba y hacer tu voluntad, Señor, que es la que prevalece para siempre. Porque nosotros también somos tus hijos y hoy venimos, Señor, a clamar. Queremos saber, Padre, tu voluntad en mí. Quiero saber tu voluntad en mí, Señor. Guíame, dame sabiduría, dame entendimiento, Señor, para no tomar una decisión que no te agrade, Señor. Ayúdame a tomar esa decisión que te agrade, que te saque una sonrisa, que diga, hijo mío, bien has hecho. Ayúdame a saber tu voluntad, Señor. Ayúdame a humillarme ante ti, Padre, a subordinar mi voluntad a la tuya, a la eterna voluntad del Dios Todopoderoso, Señor. En este momento me humillo ante ti, Señor. Toma, haz de mí lo que quieras, Señor. Porque lo que tú quieres es lo mejor para mi vida y para mi familia, Padre. Yo lo creo, Señor. Gracias, Señor. Gracias. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador, el que vendrá y nos gobernará para siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gracias, Señor. Amén.